Atención, comunidad de Río Grande. El sábado 21 de abril será la presentación de mi tercer libro, Burbujas de Colores, historias para leer, escuchar y representar 8 años después, en el Museo Municipal Virginia Choquintel a las 18 horas. El libro recopila historias de radioteatro que fueron especialmente escritas para el programa Burbujas de Colores. Se contará con la actuación de músicos invitados y varias sorpresas. Recuerden, sábado 21 de abril a las 18 horas en el Museo Municipal Virginia Choquintel. Alberdi 555.